Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra ilusión. Él es nuestra roca firme, Él es nuestra salvación. Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra ilusión. En Él está nuestra vida, Él es nuestro Redentor. A tientas camina el hombre y busca con ansiedad cosas que puedan brindarle alguna seguridad. Hombre, que tanto te afanas buscando felicidad, levanta tu vista y mira que Dios mismo te lo da. Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra ilusión. Él es nuestra roca firme, Él es nuestra salvación. Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra ilusión. En Él está nuestra vida, Él es nuestro Redentor.